Decime cómo ser, que quiero conocerla. Me hablaron mal de vos, de su me desespera. Es la primera vez que la tengo tan cerca. Es como si pudiera morderte la lengua, morderte la lengua. Y el tiempo va pasando así, lo sé. Ya no sé más qué hacer, no sé a quién llamar.